Qué bueno que sigues con nosotros aquí en Fórmula Femenina. Traemos para ti los temas de actualidad, interesantes, útiles y novedosos para mejorar tu vida. Porque queremos estar en contacto contigo, con Maggie Heggie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a En Contacto Contigo. Es un placer que nos acompañen el día de hoy. Son las 7 de la tarde en punto, este martes 28 de agosto. Soy Maggie Heggie y qué bueno que están aquí porque queremos estar en contacto contigo, con todos ustedes. El teléfono de la cabina, anótenlo, es 52-81-18-89. Estamos transmitiendo en vivo para cualquier duda, sugerencia, que quieran hacerle alguna pregunta a nuestros especialistas, también lo pueden hacer. Pero, ¿qué les parece si nos arrancamos con este tema? Que yo estoy segura que muchos de ustedes se van a identificar. ¿A poco no? Cuando de repente les llaman por teléfono a cualquier hora de la madrugada incluso, o a las 7 de la mañana en sábado, o a las 7 de la mañana en domingo, con una cobranza que da miedo. En contacto con tu dinero. ¿Qué es lo que pasa cuando te hablan y te empiezan a amedrentar diciendo que debes, debes, debes? Bueno, se encuentra con nosotros Ángel González Vadillo, de Defensa del Deudor. Bienvenido, Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maggie? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, ¿por qué hacen eso? ¿Con quién nos podemos quejar o algo? Porque hay veces que ni siquiera debes, pero alguien dio tu teléfono y ya te atoró porque te van a estar hable pensando que te estás negando. Claro, sobre todo cuando eres referencia, cuando una persona solicita un crédito y te pone ahí nada más para que hablen a ver si te conocen cuando solicitas apenas o inicias el trámite. Exacto. Pero de pronto dejas de pagar y es a ti a quien te están llamando todo el santo día de Dios para cobrarte cuando en realidad tú no tienes ninguna culpa, ¿no? Sí, ninguna no, obligación no, sobre la deuda. Nada más fuiste la referencia. Exactamente. Ya. Aquí hay que dejar bien claro esto porque es bien común que los despachos de cobranza, los cobradores en particular, amenacen a estas referencias diciéndoles que como son referencias, ya están obligados a pagar la deuda. Les dicen, ¿sabes qué? Pues es que yo no sé. A mí el deudor me puso como referencia a tu persona y tú tienes que pagar. Y no, bajo ninguna circunstancia están obligados a pagar un centavo porque ellos sencillamente quedaban nada más como claro, un conocido del cliente para rectificar datos y hasta ahí. No tienen obligación alguna con esa deuda. Tampoco es bien común que el deudor haya vivido en un domicilio y se mude, y llegan nuevas personas a habitarlo. Y te cobran a ti. Exacto, o en casa de los papás, ¿no? Que vivían con los papás y se cambia, perdón. ¿Uno qué puede hacer? Lo que debe hacer, primeramente, conocer sus derechos, ignorar estas amenazas, porque no pueden hacerle nada a estas personas, ¿no? Okay. Cuando uno es referencia, o uno, no importa que uno sea el papá, no por ser el papá tiene obligación de pagar las deudas de los hijos ante la ley, simplemente ignorarlos, y desafortunadamente, Maggie, aquí existen muchos problemas en relación a la legislación vigente. El hecho de que te llamen por teléfono, aunque sea deshoras, el hecho de que te estén hostigando, que hagan muchas llamadas telefónicas, no se considera un delito. En prácticamente todo el país esto no está considerado como un delito, entonces no existe ninguna autoridad competente que pueda regular o pueda sancionar esta actividad. Si uno se presenta al Ministerio Público y dice, ¿sabes qué? Es que me están llamando a deshoras, sencillamente no podrían proceder. Pero entonces, ¿qué hacer? Los consejos son más bien prácticos. No dejarse amedrentar. Cuando una persona, un cobrador, le llama por teléfono y se muestra informada, se muestra segura, se muestra sabedora de sus derechos, que ellos no les pueden hacer nada porque no son los deudores, el cobrador lo que menos tiene es tiempo. Si el cobrador por ese lado no va a poder llegar a conseguir nada, no puede concretar un objetivo, simple y sencillamente después de algún tiempo va a dejar de llamar, va a dejar de visitar a estas personas porque va a decir, bueno, aquí no puedo conseguir nada. ¿Tú crees que se pueda? Porque hay veces que, o sea, que amenazan, llaman y gritan cobrar, o incluso van y patean la puerta de la casa. Ah, bueno, para que ahí ya estamos hablando de palabras mayores, ahí ya estarían incurriendo en delitos, porque los cobradores también, por desconocimiento, porque lo hace su compañero del cubículo de junto, muchas veces cometen delitos sin saberlo. Por ejemplo, esto que señalas de patear la puerta, están cometiendo un daño en propiedad ajena, y eso se tipifica como un delito en el Código Penal Federal, y por supuesto que lleva un castigo. Aquí lo que tiene que hacer la persona que sufra esta agresión es presentar la denuncia correspondiente en la agencia del Ministerio Público. ¿Pero en contra de quién? En contra de quien resulte responsable. Se levanta la denuncia en contra de quien resulte responsable. Eso jamás va a proceder, porque ni siquiera conoces el nombre de la aquí persona lo que va está yendo a cobrar, es lo siguiente. Le tomas foto, ¿qué haces? Aquí es lo que va a ocurrir es lo siguiente. Te van a entregar tu copia de tu denuncia, simple y sencillamente tú le sacas copia a esta copia, y la pones visible en tu casa. Esto nos ha funcionado muchísimo. La pones visible en tu casa a modo de que cuando el cobrador llegue y le pones un letrerito, la persona que sea sorprendida dañando esta propiedad será consignada a las autoridades. El cobrador se asusta fácilmente, aunque aparente mucho valor a la hora de ver ya una acción de este tipo, se intimida y deja de hacerlo. Él va a llegar, va a ver esto, va a decir, ching, ya me denunció esta persona, y de inmediato ya no lo va a hacer. También llamar a una patrulla, en ese momento pedir el auxilio de la fuerza pública, y con eso de inmediato van a salir disparados. Por ley, ¿qué pueden y qué no pueden hacer los despachos de cobranza? Bueno, no pueden violentar los derechos de las personas bajo ninguna circunstancia. Por ejemplo, presentar papelería apócrifa que aparente ser un proceso judicial es considerado un delito. Dañar la propiedad de estas personas también es un delito. Presentarse como licenciados en derecho cuando no lo son. Eso okay. Es usurpación de funciones profesionales. Nada de esto lo pueden hacer los señores cobradores. Y que les quede bien claro, ojalá y nos estén escuchando, porque todos esos son delitos y se pueden ir incluso a la cárcel hasta por 12 años si hacen alguna de estas cuestiones. Okay. ¿Qué sí pueden hacer? Bueno, tienen que comportarse bajo un sistema de respeto. Si el cobrador desea respeto, respetuoso debe ser. Deben manejarse bajo un sistema de cobranza ética, apegada siempre a derecho. Porque debemos entender que el deber dinero no nos convierte en delincuentes. El tener un problema financiero no nos convierte en automático en una persona que está infringiendo alguna ley, claro, ni defraudadores, ni mucho menos. Y para poner un ejemplo rapidísimo, tenemos muchas personas que trabajaban en Mexicana de Aviación. Uh-huh. Llevamos 2 años hoy que Mexicana de Aviación no vuela. Y por consiguiente, estas personas no tienen chamba, la gran mayoría. Eran personas que ganaban bien, que tenían un tren de vida bastante cómodo, que podían pagar sus compromisos financieros sin problema. Pero hoy por hoy ya les resulta imposible. Y no por esto se convierten en personas que merezcan un trato irrespetuoso, agresivo, amenazante. Entonces hay que dejarlo muy claro. El cobrador, si desea que lo respetemos, tiene que respetar, manejarse de manera cordial y sobre todo buscar la conciliación, buscar llegar a un acuerdo, porque acosando a la gente únicamente se le distrae del objetivo, que es pagar la deuda. Para que una persona pueda pagar su deuda, solamente requiere de dos factores. Uno, tranquilidad, y el otro, tiempo. Si tú le das tranquilidad y tiempo a un deudor, después de algunas semanas, meses, no sé, depende cómo esté su situación económica, va a terminar por pagar. Porque eso es lo que busca principalmente el deudor. Sí existen casos, claro, por supuesto, de deudores que buscan evadir su responsabilidad. Claro. Pero estadísticamente hablando, la inmensa mayoría lo que quiere es pagar, olvidarse del asunto y quizás más adelante, si logran sanear su historial crediticio, pues continuar obteniendo créditos, ¿no? Y ahorita que dices sanear el historial crediticio, ¿en qué me afectan o en qué me afecta que me pongan en el buró de crédito? Bueno, en el buró de crédito estamos todas las personas que hayamos tramitado algún crédito en algún momento. Lo que cambia es nuestra calificación, que puede ser buena si pagamos bien o mala si nos retrasamos. Okay. Entonces, esta amenaza común de los cobradores de que nos van a boletinar en el buró de crédito, pues no tiene mucho sentido. En el momento que uno deje de pagar, automáticamente el cobrador, sin necesidad de avisar, el banco o el acreedor, el que sea, nos va a empezar a reportar con este retraso, ¿no? Cada vez más grave si dejamos de pagar. ¿En qué nos afecta? No mucho si logramos concretar, si logramos salir del problema, si logramos saldar nuestra deuda. Nos afecta si la dejamos abandonada, que hay muchos casos que decimos, bueno, al rato me borran del buró, ya ves que es bien común. Y no, al contrario. No hablábamos programas pasados, al contrario. Resulta los que intereses. Los intereses y el buró sigue ahí, ¿no? Sigue ahí tu calificación, el acreedor en una de esas actualiza tu información en la base de datos del buró. Y resulta que ya ibas a cumplir los 6 años, entre comillas, que es el tiempo por ley que te deben de borrar esa mala nota, y se renueva, y te estás otros 6 años. Okay. Y así te puedes estar 10, 12 años con malas calificaciones en el buró, y nadie te va a querer dar créditos. Por eso es importante hacer hincapié en esto. Las deudas se tienen que pagar, pero bajo condiciones justas y dignas, definitivamente. El deber dinero no nos tiene que convertir en parias sociales, ni mucho menos. Nos tiene que convertir en sujetos que requieren comprensión y opciones. Entonces, en el momento que recibamos una llamada amenazante. Sí. Amenazante, ¿qué hacer? Si uno es el deudor, tomarla, no engancharse, no enojarse, dialogar, tratar de dialogar con el cobrador. Si no es posible, porque sabemos bien que muchas veces los cobradores pues no desean negociar, sencillamente colgar. No tenemos que continuar, no tenemos que desgastarnos. La inteligencia tiene que estar de un lado, siempre. Okay. Si el cobrador vuelve a llamar, se le vuelve a contestar. Si va por la misma línea, se le vuelve a colgar. Si sigue llamando, pues simplemente dejamos la bocina descolgada un rato. Si ya se cansará. Si el cobrador se muestra dispuesto a negociar, a dialogar, porque también hay muy buenos cobradores, pues entonces aceptar la llamada y darle exactamente el mismo trato. Tampoco se trata de estigmatizar al cobrador como alguien negativo, alguien malo, perverso, no. Hay cobradores que saben hacer muy bien su trabajo. Desafortunadamente, son los menos. La inmensa mayoría se maneja bajo el sistema de la amenaza, la amedrenta a la gente, y a final de cuentas te asusta. Ahora, claro. Ángel, para las personas que nos están escuchando, que tengan este tipo de problema o algo y se quieran comunicar contigo y tengan alguna duda, ¿dónde lo pueden hacer? Claro que sí, mira, en nuestro portal de internet www.defensadeldeudor.org. Y en nuestros teléfonos, aquí en la Ciudad de México, el 5594-5514. De todas formas, los vamos a poner en nuestro, claro, Twitter para que por los que van manejando algo, no les dé tiempo de anotar, para que posteriormente entren, claro, a arroba contacto contigo y ahí van a aparecer todos los datos. Mil gracias, Ángel González, de Defensa del Deudor, por habernos acompañado. Un placer, Magui. Igualmente, gracias. Muchísimas gracias. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Tenemos mucho más. En un momento continuamos en contacto contigo.